Escuchábamos a Papo haciendo Una casa con 10 pinos. Doce minutos y ya ingresamos de lleno al mediodía de la X, anticipo de estación 107, versión 2011. Escuchábamos a Papo, en la casa con 10 pinos era el tema, decíamos recién. Bueno, no es casualidad que hoy escuchemos música de Papo, un 25 de febrero, pero del año 2005. Moría este músico, este rockero argentino, un referente de la música, Norberto Papo Napolitano. Había nacido en 1950, murió a los 54 años. Incursionó en varios géneros, blues, rock, heavy metal, sin duda un referente del rock de nuestro país, de la música de nuestro país. Hoy vamos a hacer un programa especial en lo musical, vamos a hacer referencia a este maestro, vamos a hacer referencia a Papo desde lo musical y con algunos datitos, alguna información para compartir con ustedes. Entonces es por eso, un 25 de febrero de 2005 moría Papo, Norberto Papo Napolitano. Bien, y ya ingresamos a www.unl.edu.ar/noticias porque también tenemos que compartir información de la Universidad Nacional del Litoral, porque lógicamente el sentido del programa es informar sobre lo que pasa en cada una de las unidades académicas, también en los institutos terciarios y secundarios de la ciudad de Santa Fe. Por eso ingresamos al título más destacado de www.unl.edu.ar/noticias. Expresiva convoca a la presentación de proyectos culturales. La información más destacada es para su preincubación hasta el 29 de abril. Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de ideas, proyectos vinculados al ámbito cultural de toda la provincia. Los trabajos seleccionados recibirán asesoramiento de la Universidad Nacional del Litoral y del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Otra información destacada, cerró la colonia de vacaciones de la Universidad IATE. Una emotiva despedida hubo. Este verano, más de 350 hijos de la comunidad universitaria y de la Asociación Trabajadores del Estado pudieron disfrutar de la colonia en el predio UNLATE. El acto de cierre fue ayer al mediodía con la presencia, obviamente, de los padres de los niños que concurrieron a esta colonia de vacaciones de la Universidad IDEATE. Otra información destacada, Medicina Veterinaria obtuvo la máxima acreditación de Arcusur, información que desarrollamos. También la universidad será sede de un destacado encuentro internacional, nuevas dinámicas mundiales. Nos detenemos acá un segundo, porque es una información que si bien ya compartimos, es importante recalcarla. Se desarrollará del 9 al 12 de mayo, en la Semana de la Integración. Esta actividad agrupará congresos y jornadas internacionales, reunirá en una misma sede a distintos eventos y contará con la presencia de especialistas de distintos países. Si te interesa esta información, ingresa a www.unl.edu.ar/noticias. Hoy se encuentra entre las informaciones más destacadas. Bueno, en el resto del programa vamos a seguir compartiendo información de la UNL, información del ámbito educativo. También vamos a contarte las propuestas, las diferentes propuestas pensadas para este fin de semana. Cine, música, muestras y lógicamente yo diría que casi el eje del programa va a ser Papo, porque como te decía recién, hoy se cumplen 6 años de la muerte. Un 25 de febrero del 2005 moría este músico argentino, este referente del rock de nuestro país. Seguimos con buena música. Novedosas y especiales. buscando, buscando un amor, obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme, buscando un amor. O a plena luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor. Era Papo haciendo Buscando un amor y antes Sucio y desprolijo. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Continuamos haciendo el mediodía de la X, anticipo de estación 107, el programa de la universidad. Te cuento lo que dice el pronóstico para lo que resta de la jornada. Atención, para hoy cielo con nubosidad variada, algunas tormentas, luego mejorando con descenso de la temperatura, viento leve a moderado del sector sureste cambiando al sector sur-suroeste. La temperatura máxima prevista 29 grados para hoy. Para mañana sábado, atención, porque voy a contarte pronóstico sábado y domingo. Para mañana sábado 26 de febrero, cielo parcial algo nublado, poco cambio de la temperatura, viento del sector sur, suroeste cambiando al sector oeste, suroeste. La temperatura mínima prevista para mañana sábado 17 grados, en tanto la máxima 30 grados, un grado más que hoy. Y para el domingo 27 de febrero, ya casi terminando el mes de febrero, cielo despejado, algo nublado, ascenso de la temperatura, viento del sector este cambiando al sector noreste. La temperatura mínima prevista para el domingo 19 grados y la máxima 32 grados, más calor aún el domingo. Seguimos con calor, pero dentro de todo se hace soportable. El cielo en estos momentos tiene alguna nubosidad, aparece, desaparece el sol. Un clima dentro de todo bastante agradable en la ciudad de Santa Fe. Bueno, te cuento el pronóstico como para que empieces a organizarte y pensar qué podés hacer este próximo fin de semana. Vamos a meternos de lleno en una información que tiene que ver con la Universidad Nacional del Litoral. La información más destacada que aparece en www.unl.edu.ar/noticias dice: expresiva convoca la presentación de proyectos proyectos culturales, es para su pre-incubación, es hasta el 29 de abril que se encuentra abierta la convocatoria para esta presentación de ideas, proyectos vinculados al ámbito cultural de toda la provincia. Los trabajos seleccionados recibirán asesoramiento de la Universidad Nacional del Litoral y del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Nosotros desarrollamos esta información el miércoles con Elizabeth Furlano. La universidad entonces, junto al gobierno de la ciudad, continúa brindando a todos los emprendedores culturales el acceso a información, capacitación y apoyo técnico para poder poner en marcha un emprendimiento. Muchas veces tenemos una idea en este caso cultural, a lo mejor muy creativa, pero no sabemos cómo plasmarla. Entonces es la oportunidad para recurrir a Expresiva. Muchas veces queda en un concepto, en una idea, y no la podemos concretar. Es la oportunidad para volcar todas esas ideas y contar con el asesoramiento de profesionales justamente para poder llevarla a cabo. La presentación de los proyectos es, hay un plazo para la presentación de los proyectos, la convocatoria dará prioridad a aquellas ideas que tengan como territorio de desarrollo o algún tipo de vinculación con la provincia de Santa Fe. A veces no es una idea original nuestra, pero la robamos, entre comillas, de otro lugar y a lo mejor acá tiene posibilidades de ser inserta en otro ámbito y es factible. Por eso, de pronto, no tiene que ser una idea puramente original. Puede ser de otro, pero que no esté plasmada en la región. Los proyectos que participen en la convocatoria deben pertenecer a algunas de las siguientes áreas. Una es audiovisual, fonográfica, editorial, turística, diseño, artes y artesanías, entre otras. Audiovisual, fonográfica, editorial, turística, diseño, artes y artesanías. Las bases de la convocatoria y el formulario para la presentación de trabajos están disponibles. Anota www.unl.edu.ar/emprendedores. www.unl.edu.ar/emprendedores y en www.santafeciudad.gov.ar www.santafeciudad.gov.ar o pueden solicitarse vía email a expresiva@santafeciudad.gov.ar expresiva@santafeciudad.gov.ar. El formulario deberá ser enviado antes del 29 de abril, este es el plazo, antes del 29 de abril a la dirección de email mencionada recién o de forma personal en Pasaje Martínez 2626 de la Ciudad de Santa Fe. Y para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 455-1211, interno 117. Hay tiempo entonces hasta el 29 de abril. Expresiva convoca la presentación de proyectos culturales. Haceme caso, muchas veces tenés una idea, pero no sabes cómo plasmarla desde lo metodológico, digamos, desde lo empresarial, entre comillas, ¿no? Entonces está bueno contar con el apoyo de la Universidad y de la Ciudad de Santa Fe para poder llevarla a cabo. Bueno, hoy un programa más distendido, más relajado, un programa que desde lo musical está pensado en función de lo que pasó un 25 de febrero del 2005, se iba Papo y por eso lo estamos recordando. Él tuvo un accidente el día anterior, en los últimos minutos del 24 de febrero. Papo sufrió este accidente cuando junto a su hijo Luciano viajaban cada uno en una moto por la ruta 5 hacia la localidad de Luján. Y en un momento las motos se tocaron, haciendo que Papo perdiera el control de su rodado y con él cayera en el asfalto. Y bueno, desgraciadamente a esto se sumó la embestida de un automóvil y recibió graves heridas que le provocaron la muerte al día siguiente. Digo, sucedió en los últimos minutos del 24 de febrero, pero él falleció el 5. Estamos recordando a este genio del rock, referente de nuestro país y del mundo, Papo. Ella me ama, pero me castra como aquel gato que sin saberlo se entregó a su dama. le fue puesto. Las dulces manos de aquella dama, que no te ocurra lo de aquel gato, perdió su sexo en aquella cama. ¡Hey! Y ahora más salvaré mi alma, me alejaré de toda calma. Y ahora más seré infiel y mataremos al traidor. Frustrado. Solamente es un gato castrado. Era Papo haciendo aquel gato. Tenemos que ver uno que haga de ratoncito chico, del gatito chico. Pero papi, papi, ahí no me salen las dos voces. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? La X 107.3. Radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más? Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. ...12.36 y seguimos haciendo el mediodía de la X... ...último día de la semana para nosotros al menos... ¿Cómo andás, Elizabeth Furlano? Pero muy bien, la verdad que a mí los viernes... En general yo no tengo mal humor. Usted ve que yo soy una persona que anda a mil todo el día, pero es raro que ande de mal humor. Sí, el viernes me predispone para estar de mejor humor todavía. Todavía, y más acelerada. No, al contrario, todo más lo relajada. Contrario, más relajada porque ya el fin de semana es para la casa, para estar con los chicos, para hacer algunas comidas más ricas, no tan rapiditas y tan light como durante la semana. Sí, siempre no, uno el mientras fin de semana. Todos el viernes están apurados, que hacen el bolso, que van para acá, para que van para allá, que el tiempo no les va a alcanzar para todo lo que quieren hacer, yo el viernes llego. Vos al revés. Tranqui, súper tranqui, con misión cumplida. El buen humor es como que te da tranquilidad. Tal cual, por supuesto. Bueno, entonces, ¿Qué piensa hacer usted este fin de semana? ¿Va a cortar el césped como el fin de semana pasado? Sí, tengo que cortar el césped, lamentablemente, y lamentablemente tengo que estudiar. Tengo que estudiar historia, muchas horas dedicadas al estudio van a ser este fin de semana. Una pena. De encierro. De encierro. Pero eso es un problema. Eso es un problema porque quiere decir que durante el año no le dedicó el tiempo adecuado. Quiere decir que ahora va a tener que procesar todo muy rápido. Sí, pero yo no cuento con mucho tiempo para estudiar, así que aprovecho el fin de semana. Pasa más por ahí. Está bien. No me tilde de irresponsable. No, para nada. Bueno. Digo que durante el año no aprovechó el tiempo de manera adecuada. Todas las semanas una unidad, un poquito, una apunte. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Claro, si no procesar, tiempo, despacito. Procesar un bibliorato no es lo mismo que procesar imposible. Sobre todo historia, donde hay muchos datos, muchos años, muchos nombres, muchos procesos. ¿Qué parte de la historia va a estudiar? Y me toca desde el 1400. Historia argentina. Conquista, sí, con historia argentina. Conquista y colonización. Hasta 1850, 1860. Hasta la formación del Estado Nacional. Claro, ese es el periodo. Pero es lindo. No, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, yo, a diferencia suya, como le decía que tengo intenciones de salir y de hacer algunas actividades, voy a llevar a unos sobrinitos que tengo al Foro Cultural. Ah, está bueno. Porque este fin de semana se presenta La Cantina de los Piratas, esta obra para disfrutar en familia junto al grupo La Gorda Azul. Va a ser el próximo domingo a partir de las 19 horas. O sea, el sábado lo voy a usar para hacer otras cosas. Y el domingo se lo voy a dedicar a ellos. Los voy a llevar a la Sala Maggi porque además tiene entrada libre y gratuita, que es lo que más me interesa y a muchos papis también. Y vamos a ver la obra que presenta el grupo La Gorda Azul, que siempre viene buscando revalorizar el humor y han comprendido que revalorizar el humor forma parte de la educación y de esta manera con La Cantina de los Piratas van abordando un tema de fantasía que tiene el propósito de divertir, de reciclar viejas rutinas de payasos y combinarlas con ideas nuevas donde se van alternando los actores, los títeres y los muñecos. Le voy a contar un secreto, yo ya la vi. La vi con otros sobrinos. Ahora voy a llevar a este otro par. Porque es una garantía. Es una garantía y además me divertí mucho con ellos. Y aprendí, que es lo más interesante. Aparte La Gorda Azul tiene una trayectoria en el teatro increíble. Y además el hecho de que juegan con la magia, el titiritero, esta opción de permitir al muñeco contar cosas, de decir las cosas desde otro lugar. Uh-huh. No el personaje, el actor, que sea el muñeco el que te va dando la data. Está bueno. Como que tiene una sensación muy particular para los chicos. Es el títere es el que sabe. Entonces eso le permite a los chicos de alguna manera disfrutar mucho más la obra. Y bueno, esta presentación cuenta con la participación de los chicos que están en la sala, que ayudan a los personajes a resolver los problemas que van apareciendo, que van suscitándose sobre el escenario. Y eso es te aviso, el te cuento, el ponerlos a guarda, esa participación es lo que vuelve muy interesante esta obra que se llama La Cantina de los Piratas. Bárbaro. Y que, como te decía, se va a estar presentando el domingo con entrada libre y gratuita en el Foro Cultural. Así que si querés le podés avisar a tus amigos que tengan hijos pequeños que estén un ratito antes, tipo 18:30, como para que ninguno quede afuera, porque si bien la sala es grande, tiene capacidad reducida, como todas las salas, y la intención es que los chicos no se queden ninguno con las ganas, porque es muy feo llegar y que le digan, está la sala llena, ¿te imaginas la cara de los chicos? Sí, más vale. Hay que ir un ratito antes. Si a los adultos nos pone de mal humor eso. Ni te imaginas la sensación que tienen los chicos. Claro, los chicos por ahí tienen un poco menos de paciencia. Bueno, y la otra información que tengo para contarte para vos y para los oyentes del mediodía de la X, es que la biblioteca pública pública y popular Dr. José Gálvez, que tiene sede allí al lado del nuevo edificio del foro, en el viejo foro, 9 de julio 2150. Por estos días y hasta nuevo aviso, va a estar atendiendo solamente en el horario de 11 a 13 y de 17 a 19. ¿A qué se debe esto? Se está mudando el material bibliográfico que hay actualmente en la sala de lectura porque se está reacondicionando esa sala. Entonces, para que el material esté en buen resguardo en las horas previas y en las horas del medio, se trabaja en esta mudanza. La atención al público y la sala de lectura solo está disponible de 11 a 13 y de 17 a 19 hasta que se termine de reacondicionar la Biblioteca Pública y Popular Dr. José Gálvez, 9 de julio 21:50. Perfecto. Y por otra parte, empiezan las clases. Lunes 28 de febrero, yo sé que usted en el contraturno va a tener que ir a ver a sus alumnitos. Sí. Lo veo con cara de entusiasmado. Sí, muy contento. Preparó, ya planificó todo, va a ser marzo, como corresponde. Por eso perdí tiempo para el estudio, planificando. Muy bien, muy bien. Le cuento que los alumnos de la Escuela Industrial, los alumnos ingresantes 2011 a primer año de la Escuela Industrial, comienzan más tarde. No en el mismo, en la misma semana que el resto de los secundarios, porque tienen el calendario académico de la Universidad Nacional del Litoral. Los chicos de la EIS tienen unos días más todavía, claro, de descanso. Pero están citando a los papis. A los papás de los alumnos de primer año tienen reunión de padres el próximo viernes. El 4 de marzo los esperan a todos en el salón de actos de la escuela a partir de las 16 horas. La idea es que conozcan, algunos ya fueron en el momento que fueron a inscribir a los chicos, sí, pero esta jornada de bienvenida, esta jornada de ambiente, llamémosle, es para ponerlos en órbita a papis y alumnos de cómo son las cosas. El próximo viernes. Esto es el próximo viernes, así que aquellos que están armando ya la agenda de marzo, importante dar vuelta a la página. Viernes 4, 16 horas, aquellos que tengan alumnos en la Escuela Industrial, ingresantes al 2011, pueden ir y charlar con el jefe de preceptores, van a conocer al preceptor de cada división y van a conocer al cuerpo docente. Así que fundamental. Hay algunas, muchas escuelas secundarias, sí, tienen estas reuniones de inicio. Y muchas veces ocurre que es la única vez que van los papás, claro, en el año a la escuela. Muy mal de mi parte. Pero lo veo como mamá, me parece que los papás tendríamos que ir más seguido. No solo cuando nos convocan, ir y preguntar, ¿está todo bien? Claro. Pero bueno, es una apreciación personal. Usted, sí, como, sí, docente, no sé qué opina. No, estoy totalmente de acuerdo, lógico, los padres se tienen que acercar, no solo a la escuela, sino a los institutos terciarios también, ¿por qué no? A la universidad, ¿por qué no? Conocer a dónde se mueven sus hijos, está bueno, es importante. Es como que hay algunas discusiones en este tema. Algunos chicos creen que, como ya son grandes, que los, sí, papás es como que ya no tienen que, bueno, depende en qué cosas se meten. Hay cosas que la tienen que resolver. Yo creo que en la escuela secundaria los papás tenemos que seguir. En la secundaria sí. Todavía. Y en algunas unidades académicas, que eso ya te lo voy a ampliar mucho más la semana que viene, hay facultades que tienen jornadas de ambientación, sí, para los estudiantes ingresantes a la universidad y para los papás. Pero los institutos terciarios se acercan los padres, me consta. Sí. Se acercan, preguntan, no todos, son los menos, pero se acercan. Bueno. No me parece mal. Si están de acuerdo con el hijo, me parece bien. Sobre todo por eso. Algunos digo, creen que es una sobreprotección. Otros que todavía no están listos para sacarle la. Sí, pasa sobre todo rienda en el primer año que se, cuando se acercan. Año, y en los primeros meses de cursado. Sobre todo los padres de los estudiantes que son de otro lugar, que por ahí están un poco preocupados, no solo por la por institución. El traslado. Que, claro, por el traslado, la ciudad. Mudanza, entonces todo. Por eso se acercan. Pero también siempre estudiantes terciarios me estás hablando. Estoy hablando de estudiantes terciarios, bueno, sí. Esto es estudiantes secundarios, sí, está claro. A no hacerse el SOTA. Acercarse a la escuela. Sí, seguro. Porque si no, se enteran a último momento de qué pasó, por qué no se rindió bien una materia. Por supuesto, siempre hay que estar vinculado. Así es. Dos instituciones, la familia y la escuela, fundamentales. Exactamente. Nos encontramos en la próxima. Hoy le robé la silla. Sí. Me gusta esta silla con rueditas. Es más cómoda, sí. Sí, sí, me aparte gusta. Más alta, me gusta, a mí me queda mejor. Me gusta llego, dar vueltita. Llego mejor al micrófono. No, a mí me gusta porque estoy a... Veo que yo hago dos cosas al mismo tiempo, estoy hablando claro, y es me movimiento, muevo siempre en movimiento. Sí, el operador no le gusta porque le hago ruido en el sonido, en sí, el ambiente. Es muy minucioso, es muy profesional el operador. Bueno, entonces antes de que me rete, escuchemos música y me voy a buscar el entrevistado. Bueno, nos reencontramos después de cerca de las 13:30, sí, más o menos. Con los títulos. Bueno, era Elizabeth Furlano con información de la Universidad Nacional del Litoral. Care. Don't have a home. People don't care now. Live alone. People just don't care. Don't have a mind. Don't care, they don't care. It's my mind. Every city, everywhere. People don't care. People don't care. Don't have a job. People don't care. Just been wrong. People don't care now. Live in the street. People don't care. Don't get to be. Ever still. Como un ángel que vuela a ras, no tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel, ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Oh, es increíble cómo maneja su plenitud. Era Papo, esto, ese es un ángel, y antes, Papo Blues on People Don't Care. Radiofrecuencia activa, música y más música, la X, sintoniza con vos. ¿Para qué más? Cincuenta y tres minutos. El reflejo de la luz no me permite ver con exactitud la hora. Seguimos haciendo el mediodía de la X, anticipo de lo que será Estación 107, el programa de la Universidad Nacional del Litoral. Recién conversábamos con Elizabeth Furlano sobre la importancia de la participación de los padres en las escuelas. Hacía referencia a esta reunión del próximo viernes en la Escuela Industrial. Y ahora vamos con información que está vinculada puntualmente ya al ámbito universitario, no secundaria. La universidad será sede de un destacado encuentro internacional, decíamos hoy. Tiene que ver con las nuevas dinámicas mundiales. Este encuentro se desarrollará del 9 al 12 de mayo en la Semana de la Integración. Esta actividad agrupará congresos y jornadas internacionales y reunirá en una misma sede a distintos eventos y contará con la presencia de especialistas de distintos países. Será entonces desde el 9 al 12 de mayo, se realizará en la Universidad Nacional del Litoral en esta Semana de la Integración. Todos aquellos interesados en este encuentro se pueden comunicar a través de, en realidad, recabar mayor información sobre este encuentro en www.unl.edu.ar/integración. Ahí está toda la información y la noticia en www.unl.edu.ar/noticias. Bueno, un día especial, decíamos, ¿no? Recordamos la muerte de Papo. Estamos escuchando un programa especial porque estamos escuchando básicamente, salvo el tema que tiene que ver con el destacado del día, vamos a escuchar en estas dos horas de radio mucho Papo. Hoy hacíamos referencia al accidente, a la fecha en que había nacido, y lógicamente tiene una carrera y una trayectoria, o tuvo una carrera y una trayectoria muy, muy extensa Papo. A fines de los 80 emigró a Los Ángeles y regresó en 1990 con una banda integrada por músicos norteamericanos llamada Widowmaker. Tras una gira por Argentina y algunos países sudamericanos, la banda se disolvió y rearmó Papo's Blues y Riff durante los años 90 y tocó con estas bandas como solista, simultáneamente. En los 80 entonces él volvía de los Estados Unidos con esta banda Widowmaker y después continuó con Papo's Blues y Riff. Seguimos, tenemos tiempo para un tema más de Papo, así vamos con un tema más de Papo antes de las noticias de las 13. Ronda por la zona de... Oh, caso de no venir. Ya maquina nuevos planes en el Roxy Hotel. Ella no puede hacerlo si su película es mía. Yo solo quiero hacerla, esta noche es mía. Destinación para el amor, para nada convencional. Destinación para el amor. Era Riff haciendo Betty Silicona. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X, la X. En todos lados, la X 107.3. Marca. Informe 107.3. Hora 13, 1 minuto en Santa Fe Capital, temperatura 23 grados, humedad 45%, presión 1019 hectopascales, el cielo se encuentra nublado. Estos son los principales títulos de la Gerencia de Noticias de LT10 para FMX. Noticias locales. Al menos 11 fórmulas de gobernador y vice se oficializaron para competir en las internas abiertas del 22 de mayo. Así lo confirmó a LT10 la secretaria electoral de la provincia, Claudia Catalín, quien no obstante aclaró que aún se está procesando la información, por lo que se podría incrementar el número de binomios. La funcionaria también detalló que para la ciudad de Santa Fe se oficializaron al menos 16 precandidaturas a intendente y 24 listas de precandidatos a concejales. Sales. Noticias nacionales. Finalizó el paro de trenes en Buenos Aires. La medida de fuerza dispuesta por la Unión Ferroviaria finalizó este mediodía, por lo que los servicios de todos los ferrocarriles comenzaron a normalizarse lentamente. El paro, que afectó a más de 400.000 personas, se realizó para pedir que la justicia libere a José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria, quien está detenido en el marco de la causa por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Noticias internacionales. Liberaron a 100 presos políticos en Bahrein. La policía puso en libertad a un centenar de adversarios chiitas para tratar de sofocar las manifestaciones en demanda de la dimisión de todo el gobierno. La medida benefició también a 23 personas procesadas desde octubre pasado, acusadas de conspirar para derrocar a las autoridades del Reino del Golfo Pérsico. Noticias de deportes. Colón juega esta tarde frente a Gimnasia Esgrima de La Plata. El Sabalero recibe desde las 19:15 al conjunto de Ángel Capa en el Estadio Brigadier López, con el arbitraje de Juan Pablo Pompey. Colón saldría a la cancha con Pozo, Raldes, Garcé, Goux, Graciani, Fabianesi, Prediger, Quiroga, Higuaín, Fuertes y Cano. El partido contará con la transmisión en dúplex de FMX y LT10 a partir de las 17. Reiteramos los datos del tiempo en Santa Fe Capital. Temperatura 23 grados, humedad 45%, presión 1019 hectopascales. El cielo se encuentra nublado. Hora 13, 4 minutos. Informe 107.3. La X. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X en la X. En todos lados, la X 107.3. Marca. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. sweet Lord. Hallelujah. My Lord. Podía ser de otra manera. Hoy en el destacado recordamos al maestro de George Harrison haciendo My Sweet Lord, mi dulce señor, integrante de la legendaria banda de los Beatles, George Harrison. Bueno, recordamos hoy porque un 25 de febrero nacía en 1943 este músico inglés integrante de los Beatles. Hoy cumpliría 68 años. Harrison murió en el 2001 a causa de un cáncer de pulmón, fumaba muchísimo. En una mansión falleció que tenía Paul McCartney en Los Ángeles. Allí murió. Tenía tan solo 58 años. Tras la disolución del grupo de los Beatles en 1970, siguió una prestigiosa carrera musical y también desarrolló una carrera de productor cinematográfico. En el 2003, la revista Rolling Stone puso a George Harrison en el puesto número 21 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Un genio. Cumpliría hoy 68 años. Un 25 de febrero de 1943 nacía este genio, George Harrison. Hoy lo recordamos en el mediodía de la X como el destacado. Una pila de música que nunca se agota. La X 107.3, revolucionando el aire de la ciudad. 107.3, la X. Realmente buena música. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Trece, 12 minutos, seguimos haciendo el mediodía de la X en este día tan especial, recordando a dos grandes músicos, a Papo. Hoy se cumple otro año del fallecimiento, de la muerte de Papo, murió 25 de febrero de 2005. Y también recordábamos recién a George Harrison, él nacía un 25 de febrero de 1943. En lo que queda del programa vamos a seguir compartiendo música de Papo, lógicamente. Vamos a compartir ahora información de la universidad, la información destacada, una de las informaciones más destacadas de www.unl.edu.ar/noticias. Cerró la colonia de vacaciones de la universidad y te decíamos hoy. Fue una emotiva despedida este verano. Más de 350 hijos de la comunidad universitaria y de la Asociación Trabajadores del Estado pudieron disfrutar de la colonia en el predio UNL-ATE. El acto de cierre fue ayer al mediodía con la presencia de los padres. Más de 350 niños divididos en grupos ordenados por colores y edades detrás de los profes y padres orgullosos observando todo lo que pasaba. Fueron el escenario perfecto para realizar el cierre de la colonia de vacaciones de la universidad y de la Asociación Trabajadores del Estado. Luego de las palabras de despedida de las autoridades universitarias y de la dirección del predio, los presentes pudieron disfrutar de un emotivo video que recordó los momentos más lindos que los chicos tuvieron este verano. Desde el paseo en piraguas y canoas por la laguna Setúbal, pasando por los talleres de cocina, de dibujo y de integración con adultos mayores, también hasta las actividades deportivas y juegos. Del acto participaron el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard, y los directivos del predio por parte de la UNL y de ATE, Carolina Sanchís y César Furone. Carolina Sanchís representando a la UNL y Furone a ATE. Estamos cerrando una etapa muy importante que empezamos en aquella primera reunión de padres, por eso este acto es mostrarle a los padres en qué hemos trabajado durante estos 3 meses. Todos hemos aprendido muchísimo, aseguró Sanchís, la representante, en el predio por parte de la universidad. Por su parte, Furone agregó que y agradeció a los chicos por darle vida al predio todas las mañanas y, como nos pasa a todos los años, los vamos a extrañar a partir de ahora, nos sentimos un poquito nostálgicos, dijo Furone. Cantard también agradeció a los chicos y a los padres por haber confiado nuevamente en nuestra propuesta, dijo Cantard, y asumimos el compromiso de pensar en nuestras ideas para el próximo año. Cerró entonces la colonia de vacaciones de la Universidad Nacional del Litoral, IATE, que este año convocó a más de 350 hijos de la comunidad universitaria y de ATE. El acto de cierre fue ayer, ayer al mediodía, con la presencia, lógicamente, de los padres de los chicos. Nosotros seguimos compartiendo música de Papo y seguimos compartiendo también información de la Universidad Nacional del Litoral. Perdóname si alguna vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella

de los hermanos Cohen, pero seguramente si la eligieron para estar entre las nominadas, seguramente es buena, digamos. Yo no tengo demasiado criterio para decir qué es bueno o qué es malo. A mí me gustó ahí, pero está buena, digamos. Según Clarín y La Nación, es muy buena. Coinciden en la crítica. Y también está El Cisne Negro, que no la vi, que tengo entendido que tiene una excelente interpretación de Natalie Portman, esta actriz muy bonita. Dicen que bajó no sé cuántos kilos para interpretar a la bailarina, que realmente lo que hace es increíble. Ves a una bailarina en la película, no ves a la actriz Natalie Portman. Cuando los actores logran hacer esto es porque sin dudas su trabajo fue impecable. No hay discusión en esto, parece que va a ser la gran ganadora de los premios. Nina es bailarina, la protagonista en una compañía de ballet de la ciudad de Nueva York, cuya vida, como todos los de su profesión, se consume totalmente con la danza. Ella vive con su obsesiva madre, que ejerce un control asfixiante sobre ella. Su madre era bailarina, y cuando el director artístico decide sustituir a la bailarina para la producción de la apertura de su nueva temporada, Nina es su primera opción. Pero Nina tiene competencia, una nueva bailarina que impresiona al director. Bueno, se ve que es esa la trama. Esto es lo que te acabo de leer, es la sinopsis, una síntesis de la historia. El Cisne Negro, una de las nominadas, El Discurso del Rey y Temple de Acero. Entre El Discurso del Rey y Temple de Acero, te recomiendo El Discurso del Rey, pero Temple de Acero también está buena. Acordate, está este fin de semana, el domingo, la entrega de los Oscars. Por eso está bueno ver algo así, si uno tiene una noción de lo que se produjo el año pasado. Si no, no se justifica. Es para ver chicas lindas, actrices bien vestidas. Bueno, siempre es un espectáculo para disfrutar. Llega un momento en que se hace muy pesado, muy aburrido. Pero por eso digo, es una buena oportunidad para ver las películas, y siempre una garantía. En esta época del año siempre hay buenas películas, porque es la época de la entrega de los Oscars. Y las opciones son variadas e interesantes. Bueno, 25 de febrero seguimos recordando al maestro de Papo. ¿Tenemos tiempo para un tema más? Sí. Yo decía que, bueno, la muerte de Papo se produjo en el 2005 a raíz de un accidente. Papo viajaba con su motocicleta Harley Davidson, seguido por otra moto en la que viajaba su hijo Luciano y también su nuera, y tras haber cenado en un restaurante, al llegar a la zona de una estancia, ambos vehículos se rozaron, haciendo que Papo perdiera el control y cayó al pavimento, y lamentablemente luego fue arrollado por otro vehículo que venía de la mano contraria, y esto le provocó la muerte a Papo. Esto fue entre los últimos minutos del 24 de febrero y los primeros del 25. Los restos fueron despedidos al día siguiente en el Panteón de Músicos de Sadaic, en el cementerio de La Chacarita, en Capital Federal, por todos sus seres queridos y por una multitud de fanáticos que no cesó de corear sus canciones y su nombre. Un hecho muy muy emotivo. En la ciudad autónoma de Buenos Aires se han levantado un monumento a su memoria, que está situado en la plazoleta Roque Sáenz Peña. Seguimos recordando al maestro de Papo en el mediodía de La X. ¡Oye! Este es el blues de Santa Fe. Este es el blues de Santa Fe. ¿Tú tienes blues? Con este blues de Santa Fe. Thank you. Este es el blues de Santa Fe. ¿Tú tienes blues? Con este blues de Santa Fe. Era Papo y Amigos haciendo blues de Santa Fe. Los días de semana, la X. Los fines de semana, la X. Todo el día, la X. Todo el día, todos los días. 107.3, la X. En el trabajo no puede escuchar radio. Otra vez alerta meteorológico. Matías, voy a poner el auto en la cochera. Pero está informado al instante. www.lt10digital.com.ar. El medio para estar informado. There was no cure and there is no cure. 13:33 minutos, es hora de informarnos, por eso ingresamos a www.lt10digital.com.ar. Noticias para leer y escuchar. Con una temperatura de 23 grados, la humedad del 45%, la presión de 1019 hectopascales, el cielo se encuentra nublado en la capital de la provincia de Santa Fe. Los títulos más destacados de www.lt10digital.com.ar son: Omar Perotti refleja fielmente el peronismo y va a priorizar los intereses de la provincia. Jorge Obey ya sabe a quién votar en la interna del PJ. El ex gobernador sostuvo por LT10 que sacrificó su candidatura para lograr la unidad. La elección de Santa Fe va a ser un termómetro de lo que está pasando en la nación. El peronismo está en un debate interno muy grande que no está resuelto. Otra información: una empresa quiso comprar las plazas para revenderlas. La postura de los hoteleros. Ediger explicó por LT10 que una empresa de turismo quiso adquirir con tarifas de diciembre del 2010 las plazas para julio de este año en los días de la Copa América. Los hoteles tendrán un precio razonable para un evento de las características, remarcó Ediger. Otra información: el salario que se ofrece a los profesionales de la salud es uno de los mejores. Los gremios deciden si aceptan. El ministro del área sostuvo que hemos dado lo que han pedido para llegar a 5.200 pesos en julio, que es un aumento mayor al 33%. También manifestaron por LT10 que no están de acuerdo con la propuesta. Los médicos decidirán si aceptan o no. Información del deporte. Hoy en Santa Fe, Colón se enfrenta a Gimnasia, la misma necesidad, distintas ambiciones, dice el título. Los dos están obligados a ganar, aunque tienen distintos objetivos. Los sabaleros van por la punta y el Lobo pretende salir de la zona de descenso directo. Gamboa pone a Raldes y a Federico Higuaín desde el arranque. Comienza a las 19:10, transmite FMX y también LT10. Finalizó el tiempo para presentar las listas para las elecciones provinciales. El proceso se realizó con normalidad. La Secretaría Electoral de la provincia señaló que se presentaron 11 fórmulas para disputar la gobernación, 16 candidatos para competir por la Intendencia de Santa Fe y 24 listas para concejales. En tanto, para Rosario hay 18 candidatos a intendente. Otra información: Jorge Velázquez está lesionado y no jugaría el domingo. Son problemas para Kudelka. El entrenamiento de ayer dejó una duda para el encuentro de Independiente Rivadavia, digo bien, de Mendoza. La presencia o no de Jorge Velázquez está en juego. El ex Aldo Civi presentó una molestia, por lo que sería reemplazado por Moreno. Otra opción es Soto Torres. Esta es información de Unión. Estos son algunos de los títulos más importantes, más destacados, de www.lt10digital.com.ar. Noticias para leer y escuchar.

No tengo visa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Hoy de viaje a Katmandú. Seguimos escuchando al homenajeado de hoy, a Papo. Esto era Katmandú y antes, Mi Vieja. Una pila de música que nunca se agota. La X 107.3, revolucionando el aire de la ciudad. 107.3, la X. Realmente buena música. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Quedan tan solo 15 minutos de programa. Lo vamos a exprimir al amigo Papo hoy, ¿eh? En su día, una producción en un, yo diría, en un 80% del operador y del responsable de la música del programa, de Martín Rueda. Una excelente selección musical la de hoy, tiene que ver con Papo, recordando su muerte. Fallecía un 25 de febrero de 2005. Por eso, tanta música de Papo hoy. Pasamos a la información del ámbito educativo. Peligra el comienzo de las clases en la mitad del país. Hay riesgo de un paro para el primer día de clases. Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Chaco y San Juan integran la lista de las provincias más complicadas. Se le suman Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, donde las paritarias volvieron a fracasar ayer. Lo mismo ocurrió en Entre Ríos y Santa Cruz. Allí directamente los maestros ya anunciaron que el lunes harán paro. Por suerte, en la provincia de Santa Fe, tanto AMSAFE como SADOP llegaron a un acuerdo y el lunes comienzan las clases. Pero los docentes de las escuelas técnicas de Santa Fe van al paro. No aceptaron la propuesta salarial del gobierno. Desde AMET confirmaron que el dictado de clases comenzará el 1 de marzo y que el 14 de marzo habrá una marcha en Rosario. Para este gobierno, la educación técnica no es prioridad, opinó Cepeda, Ernesto Cepeda, de AMET. En diálogo con LT10, Cepeda, secretario gremial de AMET, expresó que ayer el Congreso Provincial hubo mal humor por la oferta salarial del gobierno, porque es mentira que sea del 27,5%. El aumento real está rondando el 22% y los que más antigüedad tienen, menos reciben. Por este motivo, en el Congreso dejamos de lado la oferta salarial y nos pusimos a hablar de la falta de respuesta de este gobierno para con la educación técnica. Esta es la postura de AMET, el gremio que nuclea a las escuelas técnicas de Santa Fe. Reiteramos, el inicio de clases en Santa Fe es normal tanto para las escuelas públicas como privadas. SADOP y AMSAFE aceptaron la propuesta del gobierno. Bien, yo diría que aprovechemos lo que queda del programa para escuchar buena música, para seguir escuchando al genio de Papo. cualquiera puede tener. Tampoco es razonable vivir deslizándose. Si una serpiente pudo engañarla, si una serpiente pudo engañarla, saldría de este infierno, cruzaría el mar. No me encuentro tan solo, no es tan tan así. No me encuentro tan triste, es muy triste. Era Papo con Celeste Carballo y Botafogo haciendo algunos deslices. Bien, ya nos tenemos que despedir. Quedan unos 6 minutos para llegar a las 14. Hicimos El mediodía de la X, Martín Rueda los controles y en la selección musical, y quien te habla, Martín Blanc, en la conducción. Anticipo de lo que será Estación 107, el programa de la Universidad Nacional del Litoral, un programa especial hoy porque, bueno, es viernes, último día de la semana, un programa más distendido, más relajado, y especial porque lo recordábamos, bueno, en un momento a George Harrison. Nacía un día como hoy, un 25 de febrero de 1943, en el destacado de hoy recordábamos a George Harrison, ex integrante de los Beatles, y particularmente recordábamos a este genio de la música, a este músico rockero argentino, Papo Napolitano. Por eso terminamos en el programa con un último tema de Papo. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes, haciendo la última semana de lo que es el mediodía de la X, anticipo de Estación 107. Que pasen un lindo fin de semana. Un abrazo, suerte. Mejor me voy.